para tener tu amor. Y aunque trato no consigo de llegar a tu corazón. Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti. Déjame demostrarte lo que tú eres para mí. Yo regala tu rosa, mi carta te marea. Te dediqué poemas y una canción de tu día. Solo yo te pido darme una oportunidad, pero demostrarte lo que quieres para ti. He intentado casi todo para tener tu amor. Y aunque trato no consigo de llegar a tu corazón. Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti. Déjame demostrarte lo que tú eres para mí. Para tener tu amor. Y aunque trato no consigo de llegar a tu corazón. Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti. Déjame demostrarte lo que tú eres para mí. Sueño con tenerte, estás en mi mente. Cada día que pasa sin que eres para mía. Solo yo te pido darme una oportunidad. Quiero demostrarte lo que quieres para ti. He intentado